un tema puntual que tiene que ver con la salud pública, pero también ya con una mirada más desde la órbita política y la gestión también, ¿no? Cómo todo eso puede ir confluyendo. Está del otro lado el doctor Horacio Cabrera, es justamente médico, funcionario del área de salud en el hospital de González Catán, él me va a corregir si me equivoco, y ex concejal por la Unión Cívica Radical, ex presidente del partido, pero un dirigente siempre atento a todo lo que va ocurriendo en lo que tiene que ver con el radicalismo y también, no sé si lo va a reconocer, con proyecciones. Las tiene y tiene ambiciones desde lo político, por supuesto con miras a las elecciones del año que viene. Horacio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Enzo, muy buenos días, un saludo a vos, a toda tu audiencia y candidato a intendente. ¿Por qué me estás bajando vos? No, al contrario, yo quería ser más medido. Ah, no, creía que vos ya me habías tachado la doble, ¿no? Creía que me habías tachado la doble, digo, bueno, está bien. No sabía que con un par usted ya igual entra en la partida. No sabía que cantaba el Real Envido con 26, no lo veía tan osado. Sí, bueno, pero bueno, aclarada la situación, podemos seguir charlando. Está bien. ¿Sos precandidato intendente o candidato intendente? Y yo creo que voy a ser candidato intendente, ¿o no? Mirá, yo ayer conté acá. A ver cuánto contaste vos, a ver, que yo cómo estaba en el ranking. No, yo ayer conté acá. Y Jorge Yesca me dijo, bueno, era un poco la estrategia que él se iba a dar, esto lo contó Jorge de la información, que en los pasillos de la órbita laboral privada tuya, al margen de la política partidaria y excediendo al distrito, no en Cañuelas, a mí me llega, y te digo la verdad, me llega casi de rebote, y me dicen, un tal Cabrera va a ser candidato en Cañuelas. A la mierda. En serio te digo, ¿eh? Lo conté al aire ayer, ¿eh? Sí. Porque a mí me llegó, ¿sabes por qué lo conté? Porque me llegó de casualidad, charlando de una cosa a la otra con alguien con el que estudiaba y demás, no, bueno, sí, aquello, lo otro, y Cañuela, bueno, y me decía, acá, Cañuela, ¿cómo es? Hay uno que va a ser candidato, en serio te digo esto, ¿eh? Y sí, le digo, sí, hay 4 o 5 que están ahí con intenciones, y dice, no, pero un médico. Y le digo, Cabrera. Cabrera me dice. ¿Es radical? Sí, ese me dice. Mira. A ver, no es del ámbito político la persona que me lo contó. Me lo contó que en los pasillos, tal vez que en tu ámbito laboral y demás, vos lo contás y demás, y contás tú. ¿Cómo? Se empieza a rumorear. Claro, algo así. Claro, sí. Claro. Bueno. Vamos a ver, todavía falta un poco. Pero estás decidido. Sí, siempre uno está decidido. Vamos a ver, estamos charlando, viendo el partido, y bueno, primero hay que buscar el consenso del partido, después yo creo que va a haber interna y bueno, veremos la interna cómo nos va. Uh-huh. Ahora, no es pelea esto, al contrario, ya que tenés las ganas, la decisión, la vocación, y después esto justamente lo va a ir definiendo el partido y van viendo seguramente cómo se va dando esto. Vos sos un hombre de la salud, de años, de hecho sos funcionario de la salud, y aparte un hombre de la política. ¿Cómo se resuelve? ¿O qué hubieras hecho? ¿O qué harías ante una situación como la del hospital y esto que ha ocurrido? No, mira, en principio delegar responsabilidades... No seas corporativo, médico no, corporativo. No, me alejo de la... Porque ustedes son bravos, ¿eh? Y no, pero yo, a ver, te hablo... Nosotros también. Ustedes también, por supuesto. No, te hablo desde la gestión pública. Yo creo que ahí hay que delegar responsabilidades, porque hay distintas áreas por las cuales... pasa un nombramiento. Cuando uno toma a alguien en la función pública hay distintas áreas. Lo que sí también es cierto que lamentablemente los funcionarios que tenemos altos cargos, la responsabilidad siempre termina cayendo en el funcionario de alto cargo. O sea, es el que no puede mirar para el costado. Es piramidal. Independientemente de que vos hayas hecho bien las cosas en un montón de cuestiones. Pero cuando salta un problema grave, lamentablemente, más en un sistema caudillesco como tenemos nosotros. O sea, en la política, si hay un tema que el intendente que está en la punta de la pirámide no lo quiere tratar, por más que se apruebe en el Consejo Deliberante, no se trata. La realidad en la praxis es esa. Lo mismo pasa con el sistema presidencial y lo mismo sucede en las distintas instituciones de la democracia. En los hospitales está el director, están los directores asociados. Y la verdad que cuando hay un lío grande o cuando el ministro te llama por teléfono, llama siempre al de la punta de la pirámide. Más allá que por estatuto no debiera ser así, porque la responsabilidad es compartida. Pero venimos con una cultura caudillesca desde el 1800 para acá que no la hemos podido romper. La realidad es esa, se nos hace muy difícil a nosotros hacer y tomar decisiones horizontales. Estamos muy acostumbrados al sistema caudillesco. Eso está en nuestra matriz. Eso, por más que nosotros luchamos para que no sea así, y creo que con estos años de la democracia ha ido mejorando y demás, pero todavía nos falta mucho. Por eso que ante una cuestión de esta gravedad, siempre el que paga los platos rotos, más allá de todas las culpas que hay por debajo, que sí las hay, por una cuestión lógica termina siendo el que está arriba en la pirámide. Y vos, como hombre de la salud, y aparte en tu deseo, incluso en tu vocación política y de querer ser, tenés acá, porque ni siquiera esto es la educación pública, que no digo que no tengas un proyecto de educación pública, pero me refiero a, acá hay un tema que te atraviesa definitivamente, lisa y llanamente. ¿Qué decisión política tomarías? No, alejar a todas las cabezas de las distintas áreas que tienen responsabilidades, sumario interno a todo el mundo para que se investigue realmente los hechos como fueron. Es lo primero que uno debe hacer. ¿Vos le pedías la renuncia a todos? A todo el mundo. Y hacer un sumario interno hasta que se investigue. Por lo menos apartarlo de los cargos hasta que se termine la investigación. Me parece que es una cosa más o menos lógica. Porque nadie está exento de que haya un problema de esta magnitud. No es la primera vez que pasa y nadie está exento de esto. Esto es interesante lo que vos estás diciendo, porque vos sos un médico y estás, no digo que no le estés, que le estés bajando el precio a lo que ocurrió, al contrario, reconocés la gravedad, pero decís, esto no va a ser ni la primera y creo que no va a ser la última. Y cualquier funcionario está expuesto a que esto suceda. Por supuesto que es un hecho grave, gravísimo, y que no tendría que pasar. Pero está expuesto todos los días a que esto suceda. Porque los mecanismos, volvemos siempre a las cuestiones de base. Si hay algo que han fallado en este sistema democrático son los mecanismos de fiscalización. Son los mecanismos de fiscalización. Y de hecho vos fíjate que uno de los mecanismos de fiscalización más fuerte está el sistema de pago. ¿Cómo uno paga algo de una prestación en contra de qué? ¿Me entendés? Si yo no tengo la documentación adecuada. Yo cuando alguien me paga algo, yo tengo que emitir una boleta, tengo que emitir un recibo, que están todos los datos míos, que son de público conocimiento, donde vos podés entrar a la página de la AFIP, podés entrar a la página del colegio médico. O sea, es muy raro que yo te pueda hacer un recibo trucho, por ejemplo. Y todo eso lo fiscalizan diferentes áreas. Lo fiscaliza el área de recursos humanos, lo fiscaliza el área de contaduría, lo fiscaliza el área de legales, pasa por distintas fiscalizaciones. No sé si me explico. Sí. Sí, o sea, vos estás incluso cuestionando el sistema ya de por sí en general. Es que es así, nosotros nos falta fiscalización. Toda esa falta de fiscalización puede haber alguno de que miró para el costado. Sí, obviamente, claro que puede haber alguno que está. Y es lo que hay que investigar. Es lo que hay que investigar. No solo tiene que haber una investigación interna, sino que también tiene que haber una investigación externa, a la cual yo siempre dudo, porque está demostrado que los sistemas de fiscalizaciones no funcionan. Vos fijate el Tribunal de Cuentas, decime si el Tribunal de Cuentas es un ente que funciona. Que tendría que controlar un montón de cuestiones y sin embargo no lo controla. Y así todos los estamentos. Los distintos órganos que controlan el funcionamiento de las municipalidades y tampoco lo hacen. Los distintos juzgados, creo que hay un juzgado especial que se dedica a eso, lo contencioso administrativo. Y la verdad es que nunca hemos visto dictámenes duros sobre ese tema. Yo creo que cada gobierno tiene una etapa y deja una impronta, porque convengamos que ninguno es tan bueno ni ninguno es tan malo. Y me parece que la impronta que va a dejar este va a ser la impronta de la calidad y de tratar de haber mejorado la calidad administrativa, que son estos hechos, con expedientes electrónicos, con nuevos sistemas de control en el sistema de salud, y creo que todo eso se va a ir a comenzar a ir viendo paulatinamente. Lo que pasa es que no son cosas que se ven de un día para otro, y son todas estas cuestiones. Tenemos que discutir si los hospitales deben ser municipales. ¿Están preparadas las municipalidades para tener una estructura de salud? Eso es una discusión que nos tenemos que dar. Yo en lo particular creo que no. Y si no, tenemos que plantearnos cuál va a ser la descentralización de fondos. Y tenemos que tratar de ver la fiscalización de que no nos mientan en los datos, porque todos los municipios mienten en los datos para poder tener un poco más de recaudación, y todo el mundo sabe cómo es el sistema para poder lograr eso. Bien, entonces, vos ahí me estás dando un análisis macro interesante. De hecho, sos un hombre que conoce el tema, porque sos un funcionario de la salud. En este caso, ¿cuál es tu rol en el hospital de Catán? Yo soy director del hospital. Director del hospital de Catán. Para que aquel que está del otro lado lo entienda, lo que era hasta hace unos días el doctor Pequeño en el hospital de Catán. Exactamente. Bien. Y estás dando un análisis macro de la situación y demás. Pero en el mientras tanto... En el mientras tanto hay que tomar el caso con todas las herramientas rigurosas de la ley que tenemos. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Apartamiento del cargo de todos los funcionarios, sumario interno de todos los funcionarios, y como se hizo, que me parece lo correcto, hacer la denuncia en la justicia. Y después ahí hay que empezar a delindar responsabilidades. Siempre la última responsabilidad la tiene el director del hospital, lamentablemente, más allá de que por ahí, por un montón de cuestiones, él conociera o no conociera el hecho. Pero nosotros sabemos que esto nos toca a nosotros, que nuestra función es así. Porque ¿a quién le vamos a echar la culpa nosotros? Más allá de que yo no estoy en los detalles de todo lo que sucede en un hospital. Ni te cuento en un hospital como este, que es enorme. Vos tenés distintos jefes de distintas áreas, los cuales te van pasando los informes correspondientes y vos vas analizando todos los temas. Pero, y que ante un hecho grave uno no le puede sacar el cuerpo, uno sabe que es así. De hecho, son lugares donde permanentemente estás dando este examen y estás rindiendo cuenta de todo lo que sucede. De distintos tipos de enfermedades, de diagnósticos dudosos, de un montón de cuestiones que suceden a diario dentro de un hospital. Estamos charlando con el doctor Horacio Cabrera. Se haya definido como candidato a intendente. Y te pido sinceridad, porque hasta ahora vení, digamos... No soy quien para juzgarte, pero vení diciendo yo le hubiese pedido la cabeza a todos, yo hubiese hecho esto, lo otro. Ahora, Arrieta, el intendente Arrieta no hace mucho, de hecho en declaraciones a un periodista de nuestro medio, a Jorge Illescas, cuando le preguntó sobre el caso de los médicos truchos, hizo toda una descripción, la habrás visto o escuchado, y en esa descripción en un momento dice, vamos a ver los papeles y la situación de los médicos, al margen de esta situación, ¿no? De los médicos truchos, vamos al hospital de la Cuenca, vamos a los privados, porque a esto se le suma luego, antes de ayer charlando con nosotros, el doctor Pascuas, diciendo que, ni siquiera hablando de que estaba bien, pero que el sistema tiende a tener estas irregularidades, no la de los médicos truchos, sino el tema de la falta de algún papel, de algún trámite de los médicos extranjeros y tenés que completar la guardia. Y bueno, dale, hacé la guardia, tráeme por favor antes del miércoles ese papel porque si no el director me mata. Pero la dinámica del día a día de la administración, al margen, insisto, de estos dos casos de público conocimiento. ¿Esto es así? Esto es así y tiene mucha responsabilidad la gestión de Scioli. Porque eso se comenzó qué pillo, a aumentar. Sos pillo. Se empezó no, a aumentar pero saliste... y empezó a ser sí. desprolijo con la gestión de Scioli. La última gestión de Scioli fue un desastre en ese sistema. Ajá. De hecho, abrieron la UPA sin estructura y se prestaba para todo este tipo de maniobras. La UPA, no, le contamos a la gente, lo recordamos, eran como una especie de unidades sanitarias que estaban sobre las rutas. Exactamente, o sea, la verdad que desde ahí empezó porque no hay la cantidad de médicos suficiente para trabajar en el sistema público. Entonces ahí tenemos que dar otra discusión. Nosotros que pagamos la enseñanza universitaria, podemos darnos el gusto cuando un alumno termina la facultad y termina su residencia en un hospital público de dejarlo hacer la especialidad que quiere y ir a trabajar a donde quiere. Porque todas estas cosas pasan porque no hemos discutido eso. Y ahí es un tema que está atravesado por muchas cuestiones. Está atravesado por las facultades, está atravesado por la CONADU, que es la que rige los programas de estudio y convalida los títulos de médicos de otro país. Está atravesado por los distintos ministerios de salud, por el Ministerio del Interior, por migraciones, o sea, mirá cuántos actores intervienen en esto. O sea, cuando un chico se recibe y nosotros podemos dejarlo al libre albedrío que elija dónde formarse y a dónde ir a trabajar, y esa es la discusión que nosotros tenemos que dar. Claro, lo que vos decís nosotros, suena fuerte, porque en realidad... Porque decís, ¿cómo? Yo trabajo donde quiero, pero en realidad lo que vos estás planteando es, le tenés que devolver algo a la sociedad. Vos trabajás donde vos querés y te formás vos y te paga el estudio vos. Ahora, si el estudio te lo pago yo con mis impuestos y yo he estado, bueno, no sé si podés trabajar. Por ahí es muy loco lo que te estoy diciendo. No, igual me hace acordar aquel radicalismo popular. Una definición de aquel radicalismo popular. Y pero discutámoslo, Enzo, sí. Porque, a ver, el Estado, el que llega a un estudio terciario o a un estudio universitario son los dos niveles más altos que tiene el Estado de educación. Y llega muy poca gente, hemos tenido el privilegio de poder estudiar en una universidad pública gracias todavía a aquella reforma del 18. Uh-huh. ¿Sí? Y damos gracias de eso. Y el Estado paga mucha plata, pero no solo que paga el que tiene, paga la clase media trabajadora, sino que también lo paga cualquier clase baja cuando va a comprar algo, porque también está pagando impuestos y de hecho creo que es el que más impuesto paga. De hecho, en el volumen, con la cantidad de... Ingreso-egreso, digamos. Exacto, con la cantidad de pobres que tiene este país, es la masa que más aporta. Entonces nosotros Estado, nosotros dirigentes, que nos cabe la responsabilidad para que no pasen estas cosas y no tener faltantes de médicos como faltan ahora, algunas especialidades más críticas que otras. Podemos dar el gusto de bancarle el estudio 6, 7, 10 años a una persona, en el mejor de los casos, porque nadie termina 6, 7 años, después una residencia en el hospital público de 4 años más, para que en el mejor de los casos, cuando termine la residencia, se quede hasta que termine y se va a trabajar a un privado, o se va a trabajar a otra provincia, o se va a trabajar a otro país, sin nosotros pedirle nada a cambio. Y no lo sé, es lo que tenemos que discutir. Hay temas que son muy serios para realmente si queremos ser un país grande, y que son estos, son la educación, son la salud. Nosotros, el pueblo de Cañuela, la salud, si realmente es una necesidad, bueno, muchachos, con el 30-40% del presupuesto que se lleva el sistema de salud de Cañuela no alcanza. Yo lamento tener que decirle esto, pero la realidad es esa. ¿Cuánto estamos dispuestos como sociedad a asignarle al sistema de salud? ¿Por qué? Pero hay algún punto, hay algún punto. Sí. Le diría, doctor, usted que ahora tiene la posibilidad de gestionar esto, tenemos a 10 minutos un hospital regional, ¿no tenemos la respuesta ahí? No, porque son cosas diferentes. Ajá. Cosas diferentes. No, son cosas diferentes. Ese hospital, hay un montón de necesidades que no las va a poder cubrir, porque está hecho para otra cosa. Porque está hecho para otra cosa, no es su objetivo. No es su objetivo la atención primaria. Uno debe enfocar a tener calidad en la atención primaria. No, la atención primaria no es la atención barata que solamente previene cosas. La atención primaria es darle la mayor calidad y complejidad a la primera atención que el paciente tiene, sea como preventivo o sea cuando le tocó atravesar un accidente. ¿Sí? Con lo que uno tiene que darle la mejor atención. Y eso se hace con formación de recursos humanos y con un poquito de tecnología. Porque ahí entran las redes de derivación al lugar que corresponde, entra la forma en que uno lleva a esos pacientes complejos, pero eso no significa que uno no le tenga que dar calidad en la primera atención. ¿Sí? Cuando uno habla de atención primaria no es que habla de la atención en la unidad sanitaria. Eso forma parte de la atención primaria y es la atención de la salud preventiva. Me sorprende esto que me decís, porque podrías haber, igual podría ser comprobable también, ¿no? Pero podrías haber salido por otro lado y dijiste, no, el sistema, estas irregularidades administrativas, paréntesis, al margen de esta situación de los médicos truchos, son comunes y habituales, en el ámbito público y en el ámbito privado. Esto me sorprendió. Y sí, porque el sistema... Porque incluso te toca llevar adelante un hospital, por eso digo. No, y porque el sistema ha tenido justamente todos los baches, en lugar de solucionarnos, como hacemos siempre, en discutir el problema de fondo que está atravesado por varios subsistemas, lo resolvemos de esta manera. Y yo creo que la última gestión de Scioli tiene gran culpa en esto, porque fue donde se abrió la gran puerta para hacer todo este tipo de maniobras. Y cuando no había forma de conseguir de otro lugar, se conseguía de esa manera. ¿Está bien o está mal? Y no lo sé. La jurisprudencia habla de ejercicio irregular de la medicina. Pero también es cierto que si en ese momento no hubieran hecho eso, y no hubieran podido cubrir ninguna guardia en los hospitales públicos. Claro, iba a decirte eso, no tenés guardia. No, ahora el pueblo, la sociedad, ¿acepta que no tengamos o acepta que se tenga médicos de otro país? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, no tenemos que ser hipócritas con eso. Vos cuando vas con tu chiquito a hacerte atender, ¿vos aceptás que no haya pediatra o preferís que por lo menos lo vea algún médico, que sea médico, por supuesto? Estoy saliendo del caso del que no era médico, como este caso que pasó en Cañuela, que eso es condenable de un montón de puntos de vista. Usurpación de título, homicidio, lo que vos quieras, porque ni siquiera, no sé si entra en la carátula de ejercicio ilegal de la medicina. Ahí hay toda una cuestión legal, pero sacando de lado eso, estoy hablando de los que son médicos. ¿Qué es lo que la sociedad quiere? Porque hoy, con los médicos nuestros, no podemos cubrir todas las guardias de las especialidades básicas en los 82 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Esto, muchachos, es así, y el que le quepa el sayo, que se lo ponga. Esto es así. ¿Que era un problema de Scioli, que empezó ahí la cosa? Eso realmente fue así. Y que ahora siguió más o menos siendo así, con una tendencia a regularizarse, también es una verdad. Pero ¿por qué no nos sentamos a charlar esto de fondo? Y que va a costar tiempo, porque, a ver, esto no se va a solucionar de hoy para mañana. No se va a solucionar de hoy para mañana. Esto va a llevar muchos años en poder corregirlo. Y de hecho tenemos que hacer, primero, de que el trabajo en el hospital público sea atractivo, y si no lo es por sí solo, tenemos que sentarnos todos los actores a ver qué vamos a hacer. Por ahí le tenemos que decir al que se recibe: vos, terminada tu especialidad en el hospital público, tenés que quedarte a trabajar 5 años en el hospital que te formaste, por ejemplo, o en la región que te formaste. Te estoy tirando algunos ejemplos. ¿Sí? Pero bueno, esa es la discusión que tenemos que dar. A ver, la sociedad acepta ir a una guardia de adultos y no tener un médico, o ir a un hospital y ese día que encuentre un cartel que diga no hay médico de guardia. Me parece que, y no lo sé si la sociedad lo acepta. Yo no lo aceptaría en particular si estoy enfermo. ¿Cuándo definís tu futuro político? Vos tenés la decisión. Pero no, nosotros... No depende exclusivamente de vos, entiendo. No depende de mí. No deja de ser igual un paso al frente, ¿eh? Sí, pero nosotros vamos ahora a renovar la comisión directiva del partido. No dejamos de pensar en una lista de unidad con todos los sectores que componen Cambiemos, pero también, si eso no es posible y tenemos que dar la interna, vamos a dar la interna. Por supuesto que tenemos nosotros varios que quieren ser candidatos, creo que todos están en condiciones, por suerte nuestro partido siempre ha dado más de un candidato, y bueno, en principio el primer desafío que tenemos es renovar la comisión directiva, que es lo que, para lo cual ya estamos trabajando. Esto es este mes, creo, ¿no? Octubre se pasó. Ah, se pasó para octubre. Se pasó para octubre, yo creo que ahí estamos trabajando y que va a haber acuerdo. Me parece que vamos a llegar sin ida interna dentro del partido. Y ya eso va a ser un paso importante, porque ya ahí vamos a trabajar directamente sobre los que tenemos deseo de ser candidatos, ¿no? Noviembre. Complejo el tema de salud. Yo me quedé con el tema de salud, sí. Que es muy complejo. No, está bien. Parece que... Yo creo que, vaya por octubre, va a ser complejo esto también, ¿eh? No, para la sociedad, digo, ¿no? Pero viste que cuando uno toca este tema, viste lo difícil que es como que nos quedamos así un poquito frío, ¿viste? Nos quedamos, sí, uno, aparte, en mi caso, nos quedamos sinceramente helados. Uno es un ignorante en la materia, más allá de... No, pero lo digo en serio, más que allá de que uno pueda... sigue la información y demás, sí, y va viendo, pero uno desconoce, el sistema lo desconoce. Pero cuando uno empieza a escuchar esto, ve la gravedad del caso, ¿no? Cuando uno empieza a, digamos, cuando uno empieza a abrir todo el tema, cuando uno empieza a abrir sobre la mesa, es como que te empiezan a caer un montón de fichas, ¿viste? Decir, pucha. No, aparte, esto, yo me quedo, la síntesis sería, si tengo que estar en una, estoy en un asado con amigos o en familia, diría, mirá, el otro día dijo tal, charlando en la radio, que... Si tuviese que estar todos los papeles al día, respetando todo, casi que no tendríamos médico de guardia, o por lo menos habría algunos hospitales que no tendrían médico de guardia. A mí, digamos, me queda como síntesis de alguien que no está involucrado de lleno en el tema. Ese es el resumen. Es la gravedad del sistema de salud que tenemos. Así que yo espero que esto es un cimbronazo caro, se paga un costo caro por esto, pero como se ha tomado Estado Nacional... que esto sirva para que se pueda empezar a discutir ese tema. ¿Y qué no hizo el gobierno? ¿Qué no hizo para vos el gobierno? ¿El gobierno de...? ¿El gobierno local? ¿Provincial? ¿El gobierno local? Sí, ¿qué no hizo? Porque vos hiciste un repaso de lo que... Mirá, a mí me toca tomar... yo tuviese que tomar decisiones en torno a esto, de hecho, va en el marco que vos dijiste, tengo vocación de ser candidato, y te respalda luego el electorado en las elecciones. Vos dijiste, yo haría esto, esto, esto y esto. Bien. ¿Qué no hizo? ¿Qué comprobar, no hizo? Comprobar la legitimidad de los papeles. Eso es obvio que es así. Y ¿eso no es parte de la auditoría? Es parte de todo, pero siempre la última responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo, ya sea del hospital y el Poder Ejecutivo Municipal. Siempre la última responsabilidad, ahí no le podemos sacar el cuerpo. Por eso venía la pregunta. No, por eso, esto es así. Después de ahí para abajo, obviamente que por eso que te hablo de la justicia y te hablo de los distintos sumarios internos. Yo creo que eso es lo que se debiera hacer. Y por el otro lado, tener mucho diálogo, que es lo que este gobierno nunca tuvo, mucho diálogo con todos los sectores. Porque estas cosas, para hablarle a la sociedad, tenés que tener un acuerdo macro. Hablado sí, pero con vos todos ahí los sectores, me vas a la macro. Yo te digo, este tema, no, pasó esto, ¿qué no hizo? Bueno, esto, fiscalizar, justamente era la obligación de fiscalizar la legalidad de los títulos que avalaban la persona que estaba trabajando. Eso es lo que no hizo. Y después, para poder decirle a la sociedad, mire, tal día no va a haber esto, tal día no va a haber esto. No, está bien, perdón, pará, porque tal vez yo te lo pregunto mal, te lo pregunté mal. Vos me estás explicando de por qué se llega a esta situación. Exacto. Bueno, ¿Y la pregunta era, esta situación que sale a la luz, con esta situación, ¿qué no hizo? ¿O qué debería haber hecho y no hizo? Con esta situación propiamente dicha. Claro. Mira, no sé en profundidad las acciones que ha tomado. Sé que renunció el director. Uh-huh. No sé si habrá iniciado un sumario interno, que es lo que tendría que haber hecho. Eso se hizo antes de la renuncia del director. Y haberse presentado como querellante a la justicia también. Que no sé también si lo habrá hecho. Sé que está en la denuncia del bloque de Cambiemos y después... El municipio también se presentó con la denuncia. No sé si el municipio se haya presentado. Creo que lo que debe hacer... Y bueno, y de ahí en más, dejar actuar a la justicia y transparentar todos los actos y mostrarle a la sociedad si es que hubo alguna falla, admitir esa falla y mostrarle a la sociedad dónde estuvo, porque después también ahí hay un hecho civil y comercial, que es todo el dinero que se cobraba, a ver si realmente estaba justificado esos cobros y cómo era el circuito de ese dinero, ¿no? Así que eso también es responsabilidad del Poder Ejecutivo investigarlo. Eso es así. Eso es así y tenga la culpa quien tenga. Me parece que es la mejor manera. Lo que pasa que a esto lo que le faltó fue un diálogo con todos los sectores, pero de siempre, no de ahora, porque yo creo que cuando uno tiene diálogos con todos los sectores es más fácil ir a decirle a la sociedad lo que ha sucedido o lo que no ha sucedido. O lo que vamos a hacer con tal cosa porque pasa este problema. Cuando vos tenés diálogo es más fácil. Ahora, cuando no está el diálogo, se hace muy difícil, porque es muy difícil desde un solo sector salir a explicar el problema de salud de Cañuelas a la sociedad, porque ¿quién paga ese costo? De decir, mirá, tal día no voy a tener médico. Distinto es si se hablan con todos los sectores, realmente se explica cuál es la situación, no ya ahora que ya está terminando una gestión, pero me parece que es lo que uno haría desde el primer momento. El diálogo permanente con todos los sectores creo que es lo más saludable para enfrentar problemas tan graves como este y tan coyunturales, ¿no? Ha sido decidamos muy amable. Entre todos, decidamos entre todos lo que tenemos. Hasta el eslogan, que va a ser la campaña con el mismo eslogan, el gobierno. Y viste, ya estoy en eso, ya estoy ahí. ¿Pero va con el mío, que es verde y azul también usted? No, para nada. Para nada, rojo y blanco. Rojo, claro, me imagino. No, rojo y blanco. Pero usted se va para la campaña, ¿se va a sacar la corbata? ¿O va a seguir con ese suéter, corbata, camisa? No, qué crítica que he tenido por eso. Sí, sí. Parece un contador. No, la vamos a cambiar. Un contador de un pueblo de 8.000 habitantes. Tal cual, podés creer que me dicen eso así, tal cual. Vamos a cambiar el look. Sí, porque hay que llegarle a otro sector de la sociedad. Hay que llegarle, ha cambiado la sociedad. Claro, el pibe que no sabe lo que es el Bremer. Exacto, el Bremer, hay que llegarle a otro sector. ¿Dónde de la compra sociedad? Los Bremer hay este que... doctor? ¿Dónde se venden? Cada vez me cuesta más conseguirlo, ¿viste? El Bremer marrón o verde, ¿dónde se vende en algún lado? No se usa más, ya no se usa más. Pero cuesta, ¿viste? Uno es de una generación que cuesta. La corbata, el Bremer, y bueno, todo se ha ido modernizando y uno tiene que ir ayornándose, así que bueno, vamos a tratar de hacer eso, tampoco. Tampoco, aparte, conociendo su historia, que tampoco va a meter un volantazo de 180 grados. No, tampoco vamos a estar cambiando tanto, no, un poco, nada más. Hay que ayornarse más con las redes. Ajá. Hoy más con la comunicación. Hoy Cañuela está muy grande y ya no se puede llegar en el puerta a puerta. Yo estaba viendo esto del fondo de campaña, y disculpame que me extiendan sí, esto. No, por favor. El fondo de campaña, pero, muchachos, ¿por qué no discutimos la boleta única o la boleta electrónica o la forma de votar? ¿Y por qué no discutimos la bancarización de todos los fondos de campaña? Porque hoy saltó Cambiemos, pero esto del 83 hasta ahora, la metodología fue siempre la misma. No miremos para otro lado a los que nos toca la responsabilidad de actuar políticamente. Sí, entonces, yo en una parte importante coincido. Ahora, es cierto también que Cambiemos vino con una visión y una vocación que incluso hasta adentro del radicalismo esto, o adentro de Cambiemos, el radicalismo lo han corrido, como se dice en la jerga, con lo nuevo, y el radicalismo parecía que era mirado de reojo porque era la política tradicional, y Cambiemos vino a cambiar esto, y no solamente lo de los aportes siempre existió, es cierto, es parte, lamentablemente, que el otro día lo escucha y dice, ¿cómo? Esto no está bien, pero es parte de la política del 83 para acá, por lo menos. Sin embargo, aparecen tipos que cobraron una cooperativa y que aportaron guita. No, por supuesto que a Cambiemos le cabe con mucho más peso porque era el que venía a cambiar esto. Claro. Entonces, le cae con mucho más peso. Y nosotros como radicales hemos estado totalmente en desacuerdo con todas estas cuestiones. Porque ustedes como radicales, incluso adentro de Cambiemos, le ha costado obvio. Cuestiones de mira, ustedes son la política y nosotros no somos la política. Exacto, pero también hay una cosa que no podemos ser hipócritas. No hay otra forma de recabar fondos para las campañas. Eso. A ver, seamos sinceros. Seamos sinceros. Vos querés ser candidato a gobernador, querés ser candidato a presidente, por más que vos tengas toda la plata del mundo, no te va a alcanzar nunca. Vas a precisar del empresariado, vas a precisar del mismo Estado. Sinceremos estas cosas. Llevamos 30 y pico de años de democracia. Bueno, si queremos darle calidad a la democracia, empecemos por estas cuestiones. Limitemos los tiempos de campaña, banquericemos todos los aportes, hagamos una boleta única, que no esté más el clientelismo, ese clientelismo que siempre se juega con los que menos tienen. O sea, hablemos las cosas en serio, porque hay una realidad en eso. Hoy, como está planteada las cosas, no puedes ser candidato si querés inventar alguna otra cosa para recaudar fondos. Seamos sinceros con la sociedad. Ha sido muy amable por el tiempo. Gracias, Enzo. Hasta cualquier momento, un saludo a vos y toda la audiencia. Y bueno, siempre es un gusto porque son siempre temas coyunturales y conversaciones políticas muy lindas. Que ande muy bien. Buena semana. Un abrazo. El doctor Horacio Cabrera charlando con nosotros, expresidente de la UCR, ex concejal y actual director del hospital de Catam, el hospital ubicado en el kilómetro 32, si mal no recuerdo, él lleva adelante la dirección de este hospital, por eso también nos parecía oportuno tener la posibilidad de escuchar a algún referente.